Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista de Música Híbrida, muy contentos de toparnos con otro proyecto musical emergente, aunque pues ya la carrera de este compositor ya es de alguna forma un poco larga, pero creo que ya nos contará por qué ha estado como que en espera, como en stand-by todo su material. Y justo también lo entrevistamos porque pues ha sido como compañero, lo hemos llevado a algunas entrevistas, aparte hemos como tocado juntos y bueno, creo que lo que nos importa es el material que está sacando ahorita, que ya nos platicará, que está estrenando disco. Y pues bueno, me gustaría que te presentaras y que nos dijeras cómo se llama tu proyecto. Muy buenas noches, mi nombre es Antonio de Marco, te agradezco mucho, Orlando. El proyecto que tengo ahorita promocionando es un disco que se llama Expectativa Realidad. Creo que la expectativa realidad es algo que está presente en todos los ámbitos, es como una dualidad que está presente en toda la vida, tal como la luz y la sombra, la vida y la muerte. La expectativa y la realidad siempre están ahí presentes y por eso es que se escogió ese título. Oye Marcos, pues para empezar esta charla, pues me gustaría que nos comentaras, pues desde cuándo estás haciendo este tipo de música y cómo te podrías definir, o cómo podrías definir tu género que estás haciendo en estos momentos. Bueno, yo me considero un cantautor, simple y sencillamente. Me gustaría insertar mi música dentro de la trova, entendiendo la trova pues en el estricto sentido de lo que es la trova o de lo que yo pienso que es la trova. Para mí la trova es una manifestación poética de la conciencia colectiva. Es como una especie de raíz musical del lugar donde uno crece, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría que fuera mi proyecto. No sé en qué medida lo haya logrado, pero es lo que me gustaría a mí. Oye Marco, de lo que conozco, pues empezaste tarde, digamos, en el sentido de que pues prácticamente esta carrera te agarra más maduro en cuanto a la diferencia que hemos visto de muchos chicos que conocemos, que estás, digamos, en este círculo de cantautores y que hemos visto que, o por lo menos he visto que son jóvenes. ¿Qué onda? ¿Por qué esta carrera se inicia apenas y por qué no haberla hecho desde mucho más antes? Bueno, yo llevo escribiendo ya aproximadamente unos 20 años. Efectivamente, yo no había sacado a la luz ninguno de mis temas, puesto que yo estaba ocupado en otras cosas que también me llenaban mucho. Yo creo que fue eso, más que nada. Y sí, como tú dices, mi caso es un caso muy particular. Soy un cantautor que está insertado en una generación que está surgiendo ahorita, a pesar de que yo no pertenezco a esa generación, ¿no? Sino que vengo de más atrás, pero como que mi proyecto está quedando insertado en estas nuevas generaciones, que aparte creo que mi proyecto empata muy bien con ellos, o al menos yo aprendo mucho de todos ellos. Oye, ¿y cómo le haces justo para lidiar con toda esta gente joven? Porque pues de repente, y así lo veo, de repente como que ya uno tiene un criterio pues diferente, y de repente cómo empatar con los nuevos jóvenes, qué es lo que puedes admirar de ellos y qué es también lo que podrías criticar de estas nuevas generaciones que estamos conociendo. Creo que hay que tener mucha apertura para ello. Yo he tenido que empezar desde cero, a partir de que los he conocido, y comprender que uno no sabe nada cuando se va a insertar, pues digamos que en lo nuevo. Ellos tienen propuestas muy interesantes que quizás hubiesen sido inimaginables en mis tiempos, Entonces uno tiene que declararse en tabula rasa, ¿no? Como que con la taza vacía y decir, bueno, no sé nada, voy a aprender cómo se escribe ahora, cómo se abordan las canciones ahora y tratar de pues estar al día en eso. Oye, entonces, ¿cómo eran tus canciones antes? A ver, eso me llama la atención. ¿Cómo las construías y en quién estabas inspirado? Bueno, uno está inspirado en las raíces que uno tiene de casa, por lo general. En mi casa se oía mucha música clásica, pero en cuestiones de canto, pues siempre estuve influenciado por Serrat y por la nueva trova, la trova española y la cubana. Entonces mis canciones estaban como en esa tónica, más o menos, con esa intención poética, siempre, pero de describir la realidad en todo momento. Oye, DeMarco, pues ¿qué te parece si vamos con una primera pieza y cuál pondrías? Bueno, pondría, hablando de describir la realidad y de temas sociales, hay un tema de este disco que es el track número 5, que habla acerca del abuso psicológico hacia las mujeres, principalmente en las casas. Creo que es un tema que se tenía que tocar ahora que hay tanta violencia hacia las mujeres. Creo que esa violencia se podría erradicar educando a la gente desde las casas, ¿no? A darle el valor a las mujeres, el valor que se merecen y el lugar que ellas están pidiendo actualmente en la sociedad. Así que este tema se llama Espantapájaros y va dedicado para ellas. Pues recuerden, esto es Música Híbrida, estamos con Antonio DeMarco y regresamos en un momento. Ante el orden de las cosas, desde tiempos ancestrales te enseñaron a callar y a beberte la amargura en una jaula de concreto, donde el espantapájaros no para de espantar. Que vuele el trino de tu voz, esa es la llave. Ese espantapájaros no vuela y ahora sabe que en el cielo que hoy surcas no cabe el temer. Con alas escapa. Cuántas vidas y alas rotas que cortaron para verte cada vez más inferior a ese triste espantapájaros cegado de sí mismo, ese de la jaula de oro vil y necio comprado. Que vuele el trino de tu voz, esa es la llave. Ese espantapájaros no vuela y ahora sabe que en el cielo que hoy surcas no cabe el temer. Con alas mujer, Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Antonio De Marco. Y pues justo esta canción, De Marco, pues ya nos contextualizabas un poco acerca de la violencia contra las mujeres, que pues parece ser que no ha sido como una violencia que apenas está dando, sino ha estado desde hace mucho tiempo, pero que se ha invisibilizado por mucho. Y creo que también la canción de Trova, sobre todo la nueva, que es donde yo tengo así como también mis prejuicios, como que no se habla demasiado de eso, De Marcos, y siento que también se disfraza una violencia en las canciones amorosas, cursis, como a veces yo les digo, y sin embargo tú te has atrevido a hacer algo así y a salir prácticamente de una generación que no nos está hablando de eso, que no está tratando de reflejar la realidad que se está viviendo. ¿Por qué de repente escribir una canción así y tratar de dar otro contexto a la propia música que estás haciendo y como dislocarlo un poquito de lo que están haciendo las nuevas generaciones que de repente siento que no están hablando mucho de esto? Creo que el arte debe reflejar la realidad y esa es nuestra realidad actual. Creo que son temas que se deben tocar. El arte ha sido manipulado, como dices, está hecho para invisibilizar, para hacernos como creer que todo está bien y como para enterrar esas cuestiones de las que se debería de hablar. Y se va a seguir haciendo. Si no se habla es porque no se ha permitido que se hable, porque hay mucha gente que no le conviene que se hable de los temas coyunturales, ¿no? Del momento y de la historia. Entonces siempre van a ser temas subterráneos, yo creo. Hasta después de mucho tiempo, cuando se haga la recapitulación de la obra de un autor, pues ya se podrá ver cuál fue el aporte, ¿no? Pero creo que son temas que siempre van a permanecer así como en lo oscuro. Oye, De Marco, ¿tocar bien o decir cosas que realmente muevan la conciencia? En mi caso yo creo que decir cosas. Obviamente es importante tocar bien, creo que van de la mano. Pero ¿de qué serviría tocar muy bien si no se está diciendo nada, ¿no? Creo que el mundo está lleno de músicos excelentemente buenos que a lo mejor no están tocando temas de interés general. Entonces, para mí lo importante es el discurso, antes que nada, tener algo importante que decir. Y fíjate, a mí me sorprendió esta vez que te invitamos en este evento que justamente organizamos como Música Híbrida, que se llamó La Canción Social, Encuentro entre Cantautores. ¿Qué te pareció este ejercicio? ¿Y qué te pareció también escuchar a dos propuestas que de alguna manera, pues, en la medida se acercan o se alejan un poquito a lo que estás haciendo? Pero en sí, ¿qué te pareció haber conocido a estos dos, que fue a Carlos Reyes, el Charlie, y a Galo Mejía? ¿Qué te pareció también en este ejercicio de presentarte con otros proyectos que están haciendo o que intentan decir cosas? Fue algo inédito. Yo creo que no se había hecho un ejercicio de esa naturaleza. Yo me puse inmediatamente a buscar entre todas mis páginas canciones que tocaran temas sociales y me asombró mucho el ver que podía presentarme con algo para ese día. Las propuestas de ellos me parecen muy interesantes también. Creo que llevan más años hablando de temas interesantes. Yo me sentí muy emocionado por eso, porque puedo constatar que se puede hacer y que puede haber personas que se interesen en esos temas. A veces uno como cantautor deja de hablar de esas cosas porque siente que nadie lo está escuchando, pero qué bueno que se hicieran más de ese tipo de eventos para poder decir cosas importantes en las canciones y la canción retome su pues cómo podríamos decirle, su función original de describir la realidad. Oye, y justo, ¿qué canciones fue las que tocaste y de qué hablan un poquito? Porque prácticamente no conocía esa beta de Marco. Es decir, siempre en un círculo, te digo, de chicos que como que no están imbuidos, o no sé si no les interese o no les agrade, no lo sé, porque no me he metido, pero su música lo demuestra demasiado. Entonces, porque sí me los he puesto a escuchar, y son pocos, te digo, los que realmente como que sí quieren decir algo más. ¿Qué onda? ¿Cómo fue que empezaste a sacar todo esto y desde cuándo empezaste a hacer todas estas canciones? ¿Y sobre qué temas hablan, si hay una temática social? Bueno, por ejemplo, ese día abrimos con una canción que se llama Calle Decepción, que no es otra cosa más que un retrato de las calles de la Ciudad de México, principalmente del Centro Histórico y La Merced, que es donde yo radico y donde he respirado siempre. De hecho, yo nací muy cerca de aquí, de este lugar donde estamos en este momento. Es que estamos aquí en el Jequemir. Bueno, no me pagan el comercial, pero me encanta el café que hacen aquí. Entonces, pues más o menos para ponerles la calle de Regina e Isabel la Católica, andamos por acá. Justamente yo nací aquí a una cuadra en un hospital que se llamaba Istigui y vivía aquí a la vuelta en Isabel la Católica, esquina casi con Regina, justamente. Entonces, pues me causa mucho agrado que estemos aquí y que esta es simbólico para mí que esta entrevista se esté realizando en este lugar. Y como te decía hace un momento, pues he respirado estas calles desde niño y obviamente eso se vio reflejado en esa canción que canté ese día, en la canción Social. Oye, y justo, ¿cuántas canciones más tienes? Ese día, ese jueves, ¿cuántas tocaste? Unas 7 aproximadamente. ¿Y tienes más o son todas? De tema social, quizás unas 2 o 3 más. Pero es un tema que me interesa mucho. Yo estoy planeando hablar más de esto, una vez sabiendo que puede haber público para ello y que puede haber que uno pues pudiera dar su granito de arena como para crear una conciencia social a través del arte. Oye, pues ¿qué te parece entonces si vamos con una grabación de este día? Que pues música híbrida, ya saben, ahí con sus precarios recursos, pero siempre sacando lo mejor de los cantautores que invitamos. Entonces, pues ¿qué te parece? ¿Cuál te gustaría pasar de todo este set que hiciste ese día? Pues ya que estamos hablando de esa canción que se llama Calle Decepción, pues me gustaría que fuera esa con la que abrimos ese concierto ese día. Pues recuerden, estamos aquí con Antonio De Marco y regresamos en un momento. En la calle Decepción pasa la gente ensombrecida, con la prisa dirigida a sembrar el día de hoy. En la calle Decepción posan rameras aburridas, muerde un mal policía mientras roba el ladrón, y un corazón en soledad ronda entre tanta humanidad. Bajo la penumbra ya escondidas del amor, los desamparados su desilusión con sombrío trazo y pincelada gris. Esta calle tiñe todas sus flores de abril. En la calle Decepción muchos quisieran ser suicidas cuando no se ve salida y los recuerdos son de alcohol. En la la calle decepción, un niño histrión malabarista vuelve a su vagón de artista, ya cantante, ya bufón. Y el público hastiado al regresar ni ríe ni da para cenar. Nuevos asesinos correrán a bautizar su cañón con sangre tras la iglesia del portal, mientras las campanas en vano sonarán, invitando al diablo sus flaquezas a enmendar. Esta calle es solo un reflejo, tan real o ficticio como usted pueda creer, donde la esperanza, harta de esperar, a través de sus heridas vuelve a respirar, y entre sus muros sin edad busca el delirio libertad. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Antonio De Marco. Y pues justo hay un fenómeno que se le llama la gentrificación, es decir, cuando todo un barrio, un barrio pobre sobre todo, se empieza a poblar de clase media alta, que empieza a encarecer todos los servicios en una zona. Tú que viviste el centro, ¿qué te ha parecido? Porque eso es lo que está sucediendo ahorita. ¿Cómo lo ves ahorita? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué ventajas nos trae la gentrificación y qué podría y qué desventajas podría también traer todo esto? ¿Tú cómo lo ves? Tú que viviste aquí, que ahora sí que eres casi del mismo barrio. Creo que son cosas que se pierden y se ganan otras, ¿no? Yo veo que sí ha habido un encarecimiento de todo. Ha habido como un afán de embellecer el centro histórico, de hacerlo como un centro turístico. Y obviamente eso lo ha vuelto un poco inaccesible. Pero creo que también, dentro de las pocas cosas que se pudieran ganar, pues es que quizás sea un poco más seguro que en la época en que yo lo conocí, que era un poco más inseguro y había más pandillas y todo eso por aquí cerca, ¿no? Entonces eso como que ha quedado erradicado. Aunque no debería de ser ese fenómeno, como tú dices, debería haber un alcance pues para todas las clases, ¿no? Y debería de estar la belleza turística y todo al alcance de todos. Oye, ¿tienes alguna anécdota aquí del centro que te acuerdes de haber vivido? Muchas. Yo vivía aquí enfrente. Me acuerdo que cuando yo era muy, muy pequeño, pasaba el tranvía por aquí, aún el tranvía que iba hacia la villa. Y venía desde Xochimilco y pasaba justo enfrente de mi casa. Entonces me gustaba escuchar esas ruedas de metal, me llamaba mucho la atención. creo que recuerdo bien eso, recuerdo el claustro de Sor Juana, cuando todavía no lo construían y solamente estaba la iglesia de San Jerónimo, cuando todavía no cerraban esta calle de Regina y era para el tránsito de autos, y ahorita ya es un corredor turístico. Muchas experiencias muy bonitas. Oye, ¿y no tienes más canciones anecdóticas acerca de esta vida, así como tipo Chava Flores, o nunca se te ha ocurrido hacer como canciones con todas estas vivencias y hacerlas también un poco de humor? Tengo canciones así de tipo de Chava Flores, que no han salido a la luz todavía, espero que algún día salgan, porque creo que es un referente muy importante. Pero más bien canciones anecdóticas, pues sí, de mi niñez sí hay algunos recuerdos. Muchas canciones de esas ya están enterradas en los cajones. Tendría yo que ponerme a revisar ahí a ver qué canción pudiera empatar con eso que estás diciendo, ¿no? Pero sí, ya que tocaste el tema de Chava Flores, pues sí, me parece un referente muy importante que tiene que ser rescatado e imitado, ¿no? Incluso. ¿Desde cuándo tocas la guitarra? ¿Desde cuándo te empezaste a preocupar por tocar o tratar? ¿O siempre fue tu plan ser un músico? ¿O era como una carrera paralela a...? ¿O desde pequeñito empezaste? ¿Desde qué momento empezaste a tratar de ser músico y hacer de esta disciplina pues algo ya, digamos, algo ya profesional? Más o menos desde los 16 años, porque siempre había una guitarra en casa, mis hermanos la tocaban, ellos estaban en una estudiantina y tocaban justamente ahí en la iglesia de San Jerónimo, que hoy es el claustro de Sor Juana. Esa iglesia estaba abierta al público, se oficiaban misas ahí y había una estudiantina y mi hermano tocaba ahí. Entonces desde ahí tuve acceso a la guitarra, pero fue hasta la adolescencia, hasta los 16 años, que realmente pues la toqué de lleno, tocando pues las canciones de aquella época, canciones de dos acordes. Fue ya hasta que me topé con las canciones de Serrat y canciones que decían algo interesante para mí en ese momento, que yo me atreví ya a hacer como las primeras canciones, ¿no? Basado principalmente en mis anécdotas, como bien lo señalas. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a hacer cuando hiciste tu primera rola? Yo creo que como unos 18 años. ¿Y de qué trató? Era una canción muy extraña, se llamaba La Espera. Creo que nunca la voy a cantar porque ni siquiera yo entendía de qué se trataba. O aún sigo sin entender de qué se trata, pero sirvió como un buen ejercicio poético, yo pienso, porque hay mucha poesía como el dadaísmo que también no va para ningún lado, ¿no? Ni habla de ningún tema en especial, y entonces yo lo que hice en esa canción fue vaciar solamente las palabras como iban fluyendo y salió esa canción que se llama La Espera, y esa fue la primera. A partir de eso pues empecé a conocer gente que estaba interesada en la trova y fui aprendiendo de los amigos principalmente. Nunca tomé así como que clases, todo fue aprendido pues líricamente. Me gustaban mucho las sonoridades de la nueva trova cubana, por ejemplo. Creo que todos estamos muy imbuidos en eso, todos los que estamos dentro de la canción de autor, pues no podemos negar esas raíces. Guitarrísticamente y poéticamente hablando. Entonces, tratando de imitar esos sonidos, pues fue que fui teniendo mis primeros encuentros con ese tipo de sonoridades que ahora están en mis rolas, ¿no? Oye, pues ¿qué te parece entonces si vamos con otra rola? ¿Cuál sería? Bueno, pues es una rola, es el track número 7 del disco Expectativa Realidad de un servidor. Es la canción, es una canción que habla de un tema tan cotidiano como la búsqueda de dos personas, pero transportado como que a un plano cósmico, ¿no? Para darle un cierto interés poético. Entonces, esta canción se llama Inmenso Segundo. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Antonio De Marco y regresamos en un momento. Pasar que habiendo espacios eternos nos fuimos a impactar contra un meteoro y perdernos, pues luego de la explosión la nave se fragmentó y nos arrojó a la distancia. en otro tiempo y lugar, haciéndonos extraviar el punto de concordancia. Venimos de una región lejana y de otro universo, en que el amor es un don sin transacción ni reverso. Venimos de una estación en que el tiempo y su noción se miden con tu sonrisa. ¿Y cómo pudo pasar este desastre estelar de nuestra nave nodriza? Corazón, enviando las coordenadas, y yo una luz al control del mando de tus miradas. Atravesé mil galaxias y edades también por verte solo un segundo y saber que estás bien. Y hoy solo te puedo ver tras de cristales blindados, por ya no pertenecer al mundo que un día extraviamos. Solo me resta tocar tu mano en el cristal, feliz de haberte encontrado, e intentar traspasar las líneas de este portal de universos cruzados. Tu corazón, enviando las coordenadas, y yo una luz al control del mando de tus miradas. Atravesé mil galaxias y edades también por verte solo un segundo y saber que estás bien. Corazón, enviando las coordenadas, y yo una luz al control del mando de tus miradas. Atravesé mil galaxias y edades también por verte solo un segundo, por un inmenso segundo, tan solo por un segundo y saber que estás bien. Corazón, tan solo por un segundo y saber que estás bien. Corazón, tan solo por un segundo y saber que estás bien. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida, y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Antonio De Marco. Y justo pues le hacía una pregunta aquí entre la canción. De Marcos, ¿no te gustaría de repente también estar combinándote como fuera de este círculo de trovadores, si podemos decirlo de alguna manera, o de cantautores, pero digamos del otro lado, en la rola de los roleros, de los rupestres, que digamos son cuates que agarran la guitarra, no son muy diestros, no pueden cantar digamos al 100% bien, pero tienen interesantes letras que hablan sobre todo de la ciudad? ¿Nunca te ha gustado estar en este círculo o intentar tocar con este círculo, más que con todo este movimiento, digamos, si se pudiera decir un movimiento en el donde tú te puedas encontrar ahorita? Por supuesto que me gustaría, justamente eso me refiero cuando hablo de la trova. Creo que ellos son los trovadores de la ciudad, los rupestres. Alguna vez nos decía el gran Emiliano Buenfil, en un taller que tuve la fortuna de participar en él, que el rupestre era como el folclore de la ciudad. Tú sabes que el folclore es la creación de música de una región a partir de la nada, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a la sierra y alguien deja un violín ahí, nace música, aunque nadie vaya a una academia, y así debió de haber sido, ¿no? Por ejemplo, cuando algún europeo dejó un violín pues ahí en Veracruz, de pronto alguien lo tomó y sin saber música nació el son y nace el folclore, ¿no? Tendríamos que ir a hacer grabaciones de campo y todo eso, pero eso es justo a lo que me refiero y es justo lo que nos enseñaron ahí en ese taller, que es la trova, que es una raíz local más que nada y que expresa la conciencia colectiva de ese lugar. Nosotros habiendo nacido aquí en la ciudad tenemos que buscar esa raíz y es un buen lugar donde buscarla en lo urbano y en lo rupestre, porque como bien te decía es como la trova de la ciudad o es el folclore de aquí, de la urbe. La gente está preparada para ello, ¿y por qué de repente mejor se escucha más la canción romántica, la trova romántica, que justo esto que nos refleja pues estos rupestres? ¿Por qué será, DeMarco? Tú que digamos has estado y como que conoces ambos lados, ¿por qué será que la gente le agrade más escuchar cosas bonitas que lo que realmente nos está pasando? Porque hay como una especie de arte impuesto, yo creo, radiofónicamente hablando. Estamos educados tanto por la televisión como por los medios que nos rodean. Entonces, ellos son los que imponen los parámetros estéticos y los parámetros temáticos. Principalmente canciones pues que no hablen de lo importante, ¿no? Que hablen del amor porque y del amor a nivel individual también, porque yo no estoy peleado con que se hable del amor, siempre y cuando se hable desde un punto de vista colectivo, ¿no? No es nada más decir estoy muriendo por ti, sino analizar ese fenómeno de por qué la gente, de un ser humano, se desvive por alguien, ¿no? Hay como un análisis dentro de la trova, hay como una especie de profundización en esas cosas, incluso dentro de los temas del amor, pero respondiendo a tu pregunta, creo que son cánones y creo que son parámetros impuestos por los medios para que la gente tenga un gusto estandarizado. Entonces, cuando se le presentan temáticas que hablen de lo distinto, o que hablen de lo filosófico, o que hablen de lo cotidiano, o de lo político, social, inmediatamente surge el desacuerdo, ¿no? Oye, DeMarco, ¿tú crees en el amor? Y si crees en el amor, ¿cómo es? Y si no crees, ¿por qué? Ya sabes, todos estos rollos. ¿El amor sigue existiendo, DeMarco? Sí, creo que sí. Yo creo en el amor. De hecho, aquí en el disco viene una canción que se llama Una muerte no es el fin y que está basada en una tradición milenaria y que después popularizara Pablo Neruda, en la cual decía que solo el amor resucita, dice esa frase. Y en ese sentido creo que sí, el amor es una cosa que puede morir o puede resucitar según uno lo quiera, ¿no? Uno hace que exista, uno es el quien hace que exista el amor o que no exista, pero sí, para mí sí existe. Y justamente escuchando tu disco me llamó mucho la atención esa Una muerte no es el fin. Creo que me parece una rola muy muy muy bonita, la letra me parece muy muy muy buena. Y ¿cómo le haremos para poder hacer que esta sociedad a partir de tu arte empiece a pues a cambiar las cosas? Parece ser que entre más cosas sucedan la gente no hace nada. ¿Cuál es tu trinchera, Antonio DeMarco? Mi trinchera son los foros independientes y donde uno puede decir lo que necesita ser dicho, ¿no? La gente está como que acostumbrada a que le digan lo que quiere oír ella, pero no lo que se necesita decir. Nosotros estamos picando piedra, tratando de decir las cosas que creemos que son importantes, pero sabemos que vamos contracorriente en ello. Sabemos que habrá mucha gente que no lo entienda, que no empate con esas ideas que tenemos nosotros, pero nosotros estamos conscientes de ello y eso creo que no nos detendrá a decir lo que creemos y a defender lo que pensamos que se debe decir a través del arte. También sé que estás en el colectivo Cerrojo, a quien también ya he entrevistado, a varios de ellos he entrevistado. ¿Y cómo va ese proyecto? ¿Cómo, qué es lo que te está alimentando? ¿Por qué estar en este proyecto de, pues también de cantautores, que creo que son como de bastantes estilos? Ahí sí lo veo como más heterogéneo. ¿Cómo va ese proyecto y por qué estar en ese colectivo? Claro que sí, un saludo a todos mis hermanos del Cerrojo. Es principalmente un colectivo que, como bien dices, tiene muchas temáticas, tantas como cantautores hay ahí, que su único propósito es defender la canción, buscar la canción, pero la canción que salga de esos estándares que te mencionaba hace rato, una canción propositiva. Ahí pues se pueden abordar tanto temas cotidianos como los que estábamos hablando, o temas de amor, de lo que sea, pero se trata de crear una especie de escuela para que esas propuestas sean lo más original posible. Oye, pues ¿qué te parece entonces si vamos con otra rola? ¿Cuál sería? Bueno, pues podría ser el tema de el primer sencillo de este disco, que sería el tema de Sálvate. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Antonio De Marco y regresamos en un momento. Conmigo la locura y crisis de obstinación. Si lo digo es porque soy testigo del deseo firme, tu noble intención. Yo te quiero con cariño fiero y quizás hallará en ti la redención. Pero tengo instintos de animal, inocencia casi criminal. Soy un tuerto sin país de ciegos y otro muerto en pos de caminar. Por eso sálvate de todo aquello que crees del mundo, sálvate. Y el mundo también era yo diciendo escápate de ese espejismo y su efecto, si puedes también sálvame a mí. De mis pretextos, sálvate y sálvame. Si puedes, sálvate. Confundas amistad profunda, no le pongas viejo nombre a la emoción. Lo que inunda esa ilusión rotunda es un ataque abrupto de fascinación. Un destello de matiz tan bello como la bisutería de ocasión. El amor no sabe deslumbrar, solo es transparencia de cristal. Por fortuna todavía nos quedan ramilletes de complicidad. Por eso sálvate, sálvate de todo aquello que crees del mundo, sálvate. Y el mundo también era yo diciendo escápate de ese espejismo y su efecto, si puedes también sálvame a mí. De mis pretextos, sálvate y sálvame, si puedes sálvate. Sin razón que te inspira, si puedes también sálvame a mí. De una mentira sálvate y sálvame, si puedes sálvate. Tú puedes Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Antonio De Marco. Y pues ya es nuestro último bloque y pues de antemano te agradecemos que hayas tomado esta entrevista. Y pues hablemos ya de cosas mundanas, que pues como siempre, ¿no? ¿Qué onda con este disco? ¿Por qué el título que lleva, que es expectativa y realidad? ¿Y cuál es tu expectativa y cuál es la realidad, De Marco? Bueno, la expectativa, pues, la expectativa siempre es color de rosa, como lo vemos aquí en la portada. La expectativa siempre es una cosa muy bella, es como un mundo de ensueño, como una utopía, y después nos topamos con la realidad, ¿no? Que es una cosa oscura casi siempre, pero creo que a pesar de ello se puede seguir adelante, ¿no? Como viene aquí. Bueno, es que ellos no, la gente ahorita no está viendo la portada, pero pues tiene una pareja ahí de dos amantes como en una nube rosa, y luego dos amantes así como que con unas máscaras de gas, ¿no? Como si el amor fuera tóxico, y realmente creo que lo es, pero creo que es posible con las debidas precauciones, siempre. ¿Cuál es la expectativa de Marcos con estas producciones? Poder decir las cosas y que sean escuchadas, es la expectativa siempre de todo artista, yo creo, que pueda decir lo que tiene que decir y que la gente pueda escucharlo, ¿no? Aunque a veces la realidad nos demuestre otra cosa, pero creo que es parte de ir picando la piedra. Y justo, ¿cuál es la realidad que se está enfrentando De Marcos con este disco? Y de hecho creo que no es el primero, ¿no? A ver, platícanos un poco, ¿cuántos discos ya llevas realizados? Bueno, el primero fue un EP de 6 temas que se llamó Alguien Llegó. Un disco que me trae muy buenos recuerdos. Fueron unas primeras rolas que me dejaron mucho, me hicieron conocer muchos amigos, me abrieron las puertas de muchos foros. Y muy agradecido con ese disco, que también después habrá oportunidad de mostrarles canciones del mismo. Oye, pero a ver, después de ese, ¿en qué año lo sacas y de qué manera fue hecho? Ah, bueno, ese disco fue hecho de una manera muy casera. Fue en el año 2014, el 14 de febrero de 2014. Y fue a pura guitarra. Este disco actual de Expectativa Realidad, pues ya es un disco más elaborado, ya tiene muchos arreglos, y la producción, principalmente el atractivo, pues es que corre a cargo del gran Marcos Cadena, que es ahorita uno de los cantautores pues con más futuro, yo creo. Es un joven muy talentoso que amablemente y amistosamente ayudó a la producción y a una enorme parte de los arreglos de este disco. Y bueno, para irnos, ¿con qué tema nos vamos a ir, De Marcos? Para cerrar este programa que no sé si haya sido la expectativa, pero sí muy real, conforme a lo que estamos viviendo como movimiento subterráneo y como programa que se dedica un poco a documentar todas estas escenas de cantautores que pues no han tenido como plataformas más fuertes, ¿no? Bueno, pues ya que tocaste el tema de la canción que consideras que es buena, me gustaría ofrecerles esa canción. Es una canción que se llama Una Muerte No Es el Fin. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente emisión. Hasta luego. ¿Cómo podré agradecer que hayas logrado matar esta enorme locura de sueños perdidos, esta cándida historia de anhelos fallidos y el peligro inminente que implica el caer y abismar los latidos que ofrendé con flores de altar? Todo podría suceder partiendo de esta verdad. Nunca digas que hay nunca, pues el nunca y el siempre son palabras que intentan engañar a la muerte. Y de todas las cosas que mueren, dicen que el amor es la única capaz de resurrección. De todas las ficciones que se crean para vivir, amor será aquella que podrá sobrevivir, aquella que no miente y que siembre la simiente por si un día muere y otro día decide revivir. Una muerte no es el fin. ¿Cómo podré agradecer si nace en otro lugar, en un mundo distante, apartado del tuyo, donde amar sea virtud, valentía y orgullo? Te deseo un amor que no sea necesario esconder, y el pan nuestro sin resabios de ayer. De todas las ficciones que se crean para vivir, amor será aquella que podrá sobrevivir, aquella que no miente y que siembre la simiente por si un día muere y otro día decide revivir. Amor que ata suelta, muere y mata al morir. Amor que aún en coma se resiste a sucumbir. Amor de calaveras con serpientes y escaleras, sube y baja y un buen día nos permite descubrir que una muerte no es el fin. Música híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida, la nueva forma de hacer música.